Vengo de otro lugar, lejos de nuestro hogar. Soy simplemente visita constante, un vuelo en la vida, un recuerdo flotante. Vine sin avisar, pero estoy acá. Tengo sonido y tengo silencio. Las luces me guían, me cantan los versos para amar. Que llegaré a encontrar, la historia contará. Tantos suspiros y tantos tanto agradezco. Quiero recuperar tiempos que ya no están. Son tantos motivos que echo de menos, canciones perdidas que callan y no volverán. Soy libertad. Cada sentido y cada gran sueño me hace ser dueño de cada respiro que doy. Me hace ser dueño de cada respiro que me hace ser dueño.